Episodio número 12 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa radio, el programa de Radio Big World que trata de milagros, de cursos de milagros, porque de hecho es eso mismo un curso de milagros, vehiculado al famoso libro americano con el mismo título. Episodio número 12, 12 come el zodíaco e los signos del zodíaco, 12 como los discípulos, los apóstolos de Jesús, y como ellos tenían un maestro espiritual que les indicaba la ruta para elevarse espiritualmente, nosotros también tenemos una maestra, una grande maestra, que es Svetlana. ¡Svetlana! Hola Giorgio y los amigos de todo el mundo. Bueno, soy modestamente solo interpretadora de las enseñanzas del gran maestro, que es Maestro Jesús. Y claro, desearles que en este año, desde primeros días, ya mejoremos nuestra comprensión del mundo para obtener esta paz mental que el curso de milagros, un curso de milagros, nos ayuda a obtener. El propósito del curso no es enseñar amor, por si acaso es muy importante aclarar, sino obtener esta paz mental para todos. Y estamos en este camino, amigos, todos juntos. Me alegra mucho otra vez verlos. Episodio 2, y yo no me daba cuenta, Giorgio, que son exactamente 2 episodios ya para ahora. Svetlana. Gracias a estos diálogos que hemos hecho y a los ejercicios que tú cada semana nos das, he visto, he notado en esas fiestas varios de mis amigos o de personas que me están alrededor, he notado varios errores y sobre todo he empezado a ver el ego en los demás, a ver el ego también en mí mismo, pero sobre todo en los demás, cuando hay ira, cuando hay brama de comer, de hacer, cuando hay violencia también verbal con los demás. Y varias veces he tenido el impulso de decir, miráis, estáis equivocados, eso es un engaño del ego, pero no me salía bien, y por eso te pido, ¿ma cómo puedo yo indicar a una persona que está equivocada, que está en la gripe del ego? Ah, sí, qué buena pregunta. Pero claro, el ego vemos en los demás es mucho más fácil que en uno mismo. Pero deberíamos tener por regla, es de ley, veo a mí mismo en cada persona que veo. Y acordémonos de lo que antes dibujábamos, un cuadrado y dentro del cuadrado un círculo de nuestra mente de ego dividida, porque la mente de Dios es completa. El círculo más el no círculo, o sea, en el círculo soy yo, no círculo es no yo. Todo esto, incluyendo todo lo que veo y todo lo que soy, es el Dios de la eternidad. Pero yo veo en mi mente dividida, debilitada, y atribuyo al dentro del círculo de mi piel, que son cosas de yo, y todo lo demás, y todos los demás que veo, es el no yo, y así tengo posibilidad de criticar y ver. Entonces, para el ego, lo caritativo, dice Jesús, lo correcto, lo apropiado, es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Pero si nosotros vamos a acordar que todo lo que veo es simplemente por la frontera ilusoria del círculo de mi piel que no existe, si yo quiero otra vez tener el horizonte, yo simplemente sé que veo a mí mismo. Entonces, como hijo de Dios, Él, a quien veo, también tiene razón, no importa lo que diga, lo que haga, no importa tampoco. Y no tengo derecho de enseñarle el error, porque el error, ¿dónde se da? ¿En qué campo? En el campo del tiempo. ¿Cómo aparece el tiempo? En momento de la línea divisoria trazar, el ego traza una línea divisoria y dice que yo soy aquí y tú allá. Este momento veo formas y las formas envejecen y nacen y mueren. Esto no existe en el campo de amor eterno que es mi Dios, mi Padre que me crió a su semejanza, imagen y semejanza. Estas no existen, las cosas finitas allá. Si yo veo algo de las cosas finitas, los errores y pecados que yo nombro pecados, solo existen en la zona de tiempo, de formas finitas. Y esto debo ignorar. Si yo ignoro las formas finitas, ya no puedo criticar a nadie. Porque simplemente todos están bien. Eso significa que yo nunca puedo tratar de corregir a mi hermano, a mis amigos, cuando veo que se equivocan. Claro, porque te condicionas este momento. Tú siempre eres reflejo. Tú estás dentro del círculo y ves tu complemento, la otra parte del cuadrado, ¿verdad? Donde el círculo se encuentra. Claro. Ahí dentro de esta zona de no yo están todos, pero sabemos que tú perteneces y al círculo y al no círculo. Entonces, el momento de criticar, tú te separas y proyectas. Separar y proyectar es dividir y es atributo del ego. Él siempre trata de corregir y realmente, sinceramente, cree que es correcto. Pero si tú ya conoces filosóficamente dónde perteneces, al amor unificado, y el amor no puede tener opuesto, o sea, amor es solo amor. Y cuando yo critico es desamor. ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo de este lío? Simplemente encargo el problema al Espíritu Santo y Él nos enseña cómo verle a Él y verme a mí sin condenación ni de Él ni de mí. ¿Cómo hacerlo? Condenación simplemente deja de ser real porque yo ya no condeno, sino que expongo el problema. Digo, yo tengo este problema porque me aprieta en este lugar por comportamiento tal, pero no tengo nada en contra, simplemente lo constato sin poner emociones mías en esto. Y digo, Espíritu Santo, no quiero controlar este problema, te entrego este problema porque estoy lleno de amor. Y en momento de entregarlo, ahí las cosas se dan y se mueven de manera como debe ser. Tengo que confiar y no importa, pase lo que pase. Nunca hay que olvidar, dice Jesús, que siempre tu identidad es una identidad compartida. No hay otro. Por eso Él no puede obrar con errores. Es una sola identidad la mía y de él. Estas tus palabras me recuerdan una historia de rabinos que habla del ángel Dumas. Ellos dicen nunca acusarse a sí mismos o nunca criticar a sí mismos porque esto solo es tarea de Dios. Y si uno se acusa o se critica, llega el ángel Dumas, que es el ángel que lleva la punición en la tierra, y dice, vale, tú te has acusado, entonces te tomas la punición. Esta sabiduría ya penetró mucho tiempo, hace mucho tiempo, muchas personas la manejan. Pero nosotros estamos justo estudiando la parte analítica de esto, cómo se organizan las cosas, de cómo comportarse para comportarse para tener la paz mental. Otra reflexión que me salió en esas vacaciones, cuando los días se pasan y son días que todo el mundo cuenta como importantes, la Navidad y después la fin del año y los Reyes y todo, y claro, he notado que yo personalmente estoy conectado y vivo en el tiempo, cuando hemos aprendido que el amor está conectado a la eternidad. ¿Cómo esos dos opuestos se juntan en algo diferente? El amor no puede tener envejecimiento. porque el amor es algo que solamente se expande y sigue por la eternidad. Es como yo podría decir, como el agua cuando se hierve, como que sube de volumen y sale burbujas y se expande el amor así. El amor no puede ni contenerse en mismo, por eso se creó al Hijo de Dios, el amor creó. Pero al cambio nosotros vivimos en el tiempo, y en el tiempo entre formas vivimos sin amor. ¿Por qué? Porque trazamos fronteras siempre entre egos, proyectando. Yo soy aquí así, tú hazlo correctamente, y aquí pongo frontera, porque si no lo haces, no te acepto, etcétera, etcétera. El amor acepta todo. Y por eso el pecado solo es posible en el tiempo. Al cambio, el Hijo de Dios vive en el tiempo, pero sí tenemos acceso a la mente elevada, a la mente a través del Espíritu Santo, a la eternidad. Si lo deseamos, podemos conectarnos con la eternidad y, en otras palabras, con nuestro Dios Padre. O sea, hay dos dioses, el Dios de la eternidad y el Dios del tiempo. Sí, por más curioso que esto suena, en la mente inferior hay su propio Dios. Esta mente inferior del ego vive entre formas, entonces creó el Dios que maneja formas, a quien se puede pedir favores y quien supuestamente te castiga cuando no te comportas como te debes comportar. Este Dios, en un curso de milagros, Jesús llama Dios de enfermedad, porque si sus leyes son extraños, dice, y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. Es que en este mundo tú ves formas, y las formas no solo producen alegría, sino también tristeza. Y tú reaccionas, y esto no está prohibido, reaccionar a la tristeza. Entonces llega depresión, o sea, desamor. Las formas niegan a la vida, y negar la vida es percibir a su opuesto, la muerte. Es el mundo de la muerte porque es mundo de las formas. Lo llamamos vida, este tramo finito entre nacimiento y la muerte, lo llamamos vida. Jesús lo llama el mundo de las formas finitas, entonces no es eternidad. Y si no es eternidad y vida, es lo opuesto, que es la muerte. Y cuando tú envías un mensaje a otros que te falta tú mismo, como que niegas tu alegría porque aceptas formas, este mismo mensaje te regresa siempre. Y por eso te parece a veces que el mundo externo te está atacando. ¿Por qué? Porque es la doctrina de ego. Mantenerse fiel a la negación de Dios, de la eternidad, y fiel al ego de las formas finitas. El Dios de enfermedad obviamente exige negación de la salud. Por eso en este mundo no puedes ser saludable, porque negaste a tu Padre verdadero, el Padre de salud, de eternidad y de amor, que es Padre Dios. Pero al cambio tu Padre no te ha negado. Y si tú deseas algo, deseas con todo tu corazón y como que pidas a Él, y después Él no ha respondido, y dices, ¿cómo así? No me ha respondido. Es por lo que simplemente tienes este problema. Tú no aceptas a Dios de eternidad, porque no podrías sufrir si lo aceptabas. Y Él no te ha negado, pero no ha respondido porque tú no has respondido a su llamada. ¿Cuál es tu llamada? La llamada de Dios de amor es atender y aceptar a todos los hijos de Dios que ves alrededor tuyo. Es un solo hijo, eres tú, multiplicado en diferentes formas, ilusoriamente. Si aunque sea una manchita dejas sin aceptarla, un solo hijo te parece condenable, merecido condena, que no merece, tú ya negaste a Dios. O sea, es muy grave, es muy grave. y por eso no se te cumple a ti lo que tú quieres, porque tú no cumples la regla que él pide para volver hacia él. Debemos dejar de criticar, tenemos que aceptar hasta pequeña manchita que nos parece en alguien, o grandes manchas que no parecen, son manchas ilusorias de formas finitas y del mundo de ego. Y nosotros, si traicionamos a Dios Padre Eterno y vamos por el mundo de ego, estamos invitando a nuestra vida el pecado, el dolor y el sufrimiento. Y al cambio no lo merecemos, porque Él nos dio el poder evitarlo, Él nos dio la dicha de felicidad. Y nosotros al cambio inventamos el mundo dividido de formas y lo cambiamos por infelicidad. Nosotros mismos fabricamos esto, el ego fabricó esto, no el Dios. Y en capítulo 10, versículo 5 dice, si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, será una blasfemia percibirlos como culpables o percibir sufrimiento en alguna parte, como es blasfemia sentirse deprimido. Palabras que me dejan en realidad sin palabras a mí mismo, es decir, que el criticar, que es la actividad o una de las actividades más comunes que hay, es en realidad una de las primeras causas de infelicidad, de rabia, de frustración. Increíble, increíble, nunca me lo había pensado. Sí, sí, sí, así es. A mí también me parece increíble. Vale, intento ahora de digerir esa información que me cambia mucho la manera de ver las cosas y como cada semana te pido de explicarme una historia que me ha pasado, que ha pasado a gente que me rodea y que entonces me contó esa historia. Para comprender cómo el mundo funciona, para cómo el ego trabaja y opera, para comprender nosotros mismos. Y la historia es esa. Tengo un amigo que se llama Santino y que trabaja como responsable administrativo en una fundación de caridad. Y a las fundaciones de caridad se ocupan de gestionar principalmente escuelas para niños pobres donde la educación es de alto nivel, entonces no es necesario ser ricos para aprender bien, y es gratis, además, para las familias que no tienen recursos económicos. La fundación es bien conocida por lo bien que hace a nivel regional y también a veces a nivel nacional, y es bien amada por el público, claro, porque hacen cosas buenas en el campo de la educación. Y para ampliar la oferta de servicios a un número más grande todavía de niños pobres, la fundación de Santino decidió de unirse a otra fundación similar. Porque, claro, sabes, juntando recursos, juntando gente, juntando management, etcétera, serán más eficaces en la obra de caridad y de educación que hacen. Cuando las dos fundaciones estaban listas para unirse, ¿sabes? Documentos y papeles y bla bla bla, se fueron a un departamento menor de la pública administración para una simple operación. Era la operación de recibir un permiso oficial, una asignatura oficial del funcionario encargado por el Estado de ese tipo de asuntos. Una operación que solamente es una formalidad. Pero cuando Santino y el otro colega se fueron en esta oficina pública a pensar que en pocos minutos todo se acababa, el funcionario empezó a poner un monte de obstáculos y al final en un rollo que parecía montarle, se inventó una impuesta. Era su poder de inventársela. Se inventó esa impuesta y dijo a Santino y al otro: o pagáis esa impuesta o no se hace la operación. Increíble, porque El tío no es que pedía dinero para sí mismo, ¿sabes? La corrupción, me das, yo te doy el permiso y eso. No, no. El tío había montado todo ese rollo, todo ese teatro, simplemente para ganar dinero para el Estado, para su departamento, no sé para quién, pero no para él. Y quizá él pensaba que esta era la manera de presentarse bien a sus superiores, quizá pensaba de hacer una carrera increíble para haber recogido ese dinero, que de hecho el dinero que él pedía era mucho, y las dos fundaciones no eran capaces de pagarlo porque era mucho, mucho. Entonces, mi amigo y su colega, sin saber qué hacer, tenían una carta, una sola carta, y llamaron a un diputado del Parlamento Regional para presentarle el asunto y decirle, ¿qué está pasando? ¿Puedes ayudarnos? Y el tío, que no se creía sus orejas, claro, llamó al funcionario. Y no sé qué le dijo al funcionario, pero el funcionario después llamó a mi amigo Santino y le dijo, ¿cómo os permitéis? ¿Pagáis las impuestas que yo os digo? ¿No haréis nada? Y así, así. Y de hecho, él amenazaba de ser más duro todavía. Solo que en esa situación, claro, él estaba o tenía una posición muy débil. Y de hecho, ¿qué pasó? Del gobierno regional llamaron a ese funcionario y enviaron un inspector para ver lo que estaba pasando. Y el inspector se tomó cartas, papeles, documentos, cosas electrónicas, y al final la dirección de la administración pública regional dijo que ese funcionario había abusado de su posición y le ordenaron de dejar su posición, de dejar su función, de dejar su oficina, y además lo obligaron a dar dimisiones, sobre todo cuando llamó a alguien del gobierno nacional y dijo, ¿qué pasa? Dos fundaciones de caridad que están haciendo un trabajo que es un trabajo legalísimo para dar más servicios a los pobres y a la gente, y un funcionario así de la nada se le impone reglas absurdas. Y de hecho el tío se encontró sin trabajo, sin posición, sin carrera, sin nada. Y el punto es, ¿por qué él hizo eso? ¿Quién le pedía de hacer eso? ¿Por qué esa tontería hasta arruinarse la vida? Si esto pasa en las cosas tan pequeñas, comienza el problema, y uno al reaccionar con su ego, Dios sabe qué amargura tenía este señor, qué administración burócrata, tenía que coger su trabajo, hacerlo, decidió desquitarse de las personas cuando no le costaba nada, ¿verdad? Simplemente firmar los papeles. No sabemos su asunto, pero siempre sabemos que se refleja algún otro dolor que tenía él, de alguna manera, en alguna parte que le restringieron sus libertades, o puede ser vida privada, puede haber alguna tragedia personal donde lo rechazaron, y entonces él trata de rechazar a otros, como que así su dolor cree que le desaparecerá, y no es verdad. Y es un ejemplo también cómo se mueve en el mundo de las formas del ego, se mueve sin amor, con desamor absoluto. Uno se desquita proyectándose lo suyo y ve en los otros que tienen que pagarle por lo que él sufrió antes. O sea, pura ilusión, juego, espectáculo, teatro, como quieras llamarlo. Ahora, a nosotros no nos interesa tanto el destino del funcionario cuanto el logro de nuestros amigos. Yo podría suponer que tal vez ellos al principio no estaban tan claros y les tomó probablemente por sorpresa que les comenzó a negar y negar y negar algo tan fácil, tan bondadoso que querían hacer ellos. Pero probablemente a la final se rectificaron y pudieron consultar con alguien o ellos mismos, orar y obtener la mente milagrosa. porque la mente milagrosa es la que pide correctamente. Es una mente que tiene que estar cristalina en sentido de ni una sola mancha de crítica hacia el mundo externo. Pedir correctamente es aceptar a todo lo que es de Dios, porque yo soy de Dios. Primero puedo desear lo que yo deseo en caso de que cumplo estas reglas, y después entrego el control al Espíritu Santo, que podemos al final, ahorita de estas pocas palabras, probar de hacer la petición correcta. Y mientras tanto, otra vez enfatizamos que hay que dejar ya de ver el vaso medio vacío, nunca, nunca. Siempre verlo mitad lleno, verlo bueno. Entender que el funcionario tenía su propio problema y desearle todo lo mejor del mundo. Porque en caso de que criticamos, es como ver la muerte en el mundo, de las formas, en el tiempo. Es como, única manera es saltar hacia eternidad y no poner caso a las formas que nos niegan el confort en el mundo de las formas, porque nosotros no somos eso. En el tiempo no existe justicia, es la premura de cual hay que partir. ¿Por qué esperamos justicia en el mundo ilusorio? ¿Pero de qué sirve entonces el mundo del tiempo, verdad? Sí sirve, porque nosotros justo podemos utilizarlo como aula de aprendizaje. Y mientras la situación que nos pone la vida es más difícil, es más oportunidad para nosotros de obrar milagros. Y es más oportunidad de regreso al Padre, comprobando que sí puedo, en cualquier situación de diversidad, ver el brillo de eternidad desinteresada, detectarlo en mí mismo. ¿A través de qué? A través de los ojos del adversario. ¿Cómo puedo hacerlo? Doblegar mi ego que quiere ver solo manchas, que quiere ver qué malo que es, que quiere ver la muerte, y yo quiero ver la vida. En los ojos de adversario es la oportunidad para esta aula de aprendizaje que se llama vida, porque caso contrario se llamará muerte. El mundo donde vivo. Entonces nosotros así podemos comenzar a crear ya expandiendo nuestro amor, y ahí sí no será fabricación del ego, ya será solo creación, nuestra propiedad como hijo de Dios, mi propiedad. Yo ya dejo de separarme a mí proyectando los defectos hacia el otro. Los defectos que veo siempre son generados por mis 5 sentidos, entonces son míos. Pero yo ya dejo de proyectar, porque yo me siento esta luz interna y la proyecto más bien a la sombra que veo en el otro. Y le proyecto la luz fuerte como proyector fuerte de luz. Entonces el tiempo tiene que desaparecer en este momento. Y yo solo desaparece el ego, solo veo la luz de eternidad del amor. Yo tengo oportunidad de este instante regresar al Padre. Así comienza el obrador de milagros, percibiendo luz y transformando su percepción en certeza, continuamente, con cada momento de estas adversidades en la vida del tiempo. Y de ahí apoyarse en Espíritu Santo, que Él nos dirá exactamente lo que tenemos que hacer para ayudar a todo aquel que Él nos envía en busca de ayuda. Nos parece que ocasionalmente sale este funcionario ahí, ¿verdad? Ajá. ¡Qué pura casualidad! ¡Qué ocasión! Nada que ver. Este está enviado para que nosotros depuramos nuestras reacciones. Entonces, si nosotros aceptamos la luz del Espíritu Santo en este momento, lo proyectamos al funcionario, y a través de nosotros hablará el Espíritu Santo si nosotros no interferimos ya. Ya no interferimos con nuestra opinión. Este momento será la situación correcta. Eso es obrar milagros. Y milagros se dará. En realidad, ves que es como un milagro que se dio. porque a la final ellos obtenieron. Yo me imagino, puedes después averiguar y contarnos cómo lograron, cómo fue su actitud de estas personas, Santino y su amigo, hacia el funcionario a la final. Me imagino que le dieron perdón y le mandaron su amor. Me parece que así lo lograron. De hecho, un milagro pasó, es decir, que después de toda esa rumba, el gobierno regional dio el permiso a las dos fundaciones de unirse gratuitamente y añadió una generosa donación. Entonces, sí, un milagro ha pasado, de hecho. Claro, justo es un milagro, pero ¿cómo lograron nuestros amigos? No vamos a decir que por sí solo el gobierno. La situación depende del observador. Santino en este caso es observador, que obró bien a la final, ¿no? Al principio. Le deseó todo lo bueno probablemente al funcionario. Claro, funcionario perdió su trabajo, pero sin embargo, se obró como debería ser por milagro de amor. Se obró la cosa sin odio, sin separaciones. Entonces, Svetlana, los dos fueron instrumentos el uno con el otro para cambiar la vida, para volver al padre. Exactamente, el funcionario en este caso podemos sentirlo como víctima del tiempo, del mundo, de adversidades. Todavía está en su camino de búsqueda. Pero al cambio, el Santino, que tenía que lograr lo que quería lograr, él no pidió solamente la obra, sino que es probable que expandió su amor a la situación, a toda la situación, entregó el control del Espíritu Santo. Y ahí se obró el milagro en lo que él deseaba hacer. Increíble, pero después de ya 12 episodios, ya empezamos a ver en concreto tus palabras y tus enseñanzas. Veamos juntos, si quieres, una petición de algo. Sí, por favor, Svetlana, enséñanos a pedir más correctamente. ¿Cómo hacer según un curso de milagros donde Jesús nos enseña cómo hacerlo? Claro. Ya, bueno, hablamos de algo que perjudica a muchos, a veces, las políticas de gobiernos locales. Porque siempre hay algo que puede no gustar, ¿verdad? Y no podemos criticar ni podemos poner nuestros sellos de que obran mal. Vamos a pedir que obren bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero inhalamos con ojos cerrados y los brazos bajamos y ponemos las palmas arriba, encima de nuestros muslos. Inhalamos una vez, tres veces, una. Dos. Y tres. Yo sigo guiando ustedes con ojos cerrados. Dejamos la luz entrar por nuestra coronilla, atravesar todos los átomos de este cuerpo, todos los puntos cuánticos, como que depurándolos de todas las sombras, sentimos la luz entrando. Y esta es la energía y la luz de amor eternos. Y lo sentimos que nos envuelve. Este momento en nuestro campo de conciencia vemos todas las personas que nos rodean en nuestra memoria en este instante. Pensamos en los momentos tristes y dolorosos conectados con la política de gobiernos locales y tratamos de todo corazón enviar el pensamiento de amor hacia estos gobiernos y estas personas. Nuestro deseo que todo marche bien. Y expresamos que hay situaciones de dolor que queremos no reaccionar. Contámosle a Espíritu Santo que hay situaciones en particular que nos atormentan, pero el control de reacción le entregamos al Espíritu Santo. Rechazo a reaccionar emocionalmente yo, simplemente constato una situación triste en mi vida particular conectada con las políticas locales y lo entrego totalmente la solución al Espíritu Santo, a mi mente elevada, unida con todo, inclusive los funcionarios que obran mal en este momento, según mi particular percepción, no voy a fijarme en cómo obran, sino que simplemente que deseo enviarles mi aceptación en todo y mi deseo que las cosas se resuelven de la mejor manera. Y ahora entregamos totalmente, completamente este control de situación. Ya no vamos a reaccionar nunca con amargura. Inhalamos y exhalamos el amor y la luz otra vez atravesando todos los átomos de nuestro cuerpo. Situación preocupante que estaba antes. Quedamos con toda confianza que la situación está feliz. Desde ya, ya está resuelta. Me siento feliz y todo lo que no estaba resuelto, me siento como resuelto. Resuelte de cualquier manera, no reacciono porque siempre será correcto. Acepto todo tipo de solución con mi luz, que inhalo, exhalo y expando alrededor a todas las situaciones de mi vida. Ahora unimos las palmas izquierda y derecha y dijimos tres veces gracias. Gracias, gracias, gracias. Lentamente abrimos los ojos. Más o menos esta en corto es la manera de reaccionar frente a cualquier conflicto, cualquier conflicto. Fantástico, Svetlana. Me gustan mucho las meditaciones o las oraciones que se hacen cuando tú nos guías. Y ahora que hemos dicho palabras importantes, porque hay que pensarlo bien, los dos dioses y en particular el criticar, que es parte de la práctica diaria de prácticamente cualquier persona. Por eso vamos a prepararnos para los ejercicios. Svetlana, muchísimas gracias, como siempre, de tu paciencia, de tu tiempo, de tus enseñanzas. Gracias, Giorgio, gracias equipo de la radio Big World y a todos los amigos del mundo. Les mando saludos desde esta tierra caliente que es Latinoamérica, Ecuador. Dificilísimo no criticar. Un saludo a todos. Hay que hacer eso, hay que irse ahí, hay que hablar así. Giorgio qui, Giorgio lì, Giorgio su, Giorgio giù. ¡Basta! Ah, ahora se lo diga Svetlana que yo... me estoy quejando y además estoy criticando. Me caí en otra trampa del ego. Bueno. Esto significa que es la hora de volver a los ejercicios. Uno por día, solo uno por día, y siguiendo las indicaciones de Svetlana. Lección 78.